94.3 Río FM. El mundo sigue su tedioso curso dentro de lo que es la pandemia, con 450.000 contagios. En el medio de la Copa América, Brasil tuvo 62.000 y ha habido unos 9.000 muertos a nivel mundial. Esta semana, el viernes, sobre la semana, que es donde se obtienen datos. Argentina permanece en el octavo lugar del mundo y en cantidad de casos, y estamos en el lugar 16º en la tasa de mortalidad. Habría algún repunte de casos en Europa. En el Reino Unido hubo 29.000 el viernes con 37.000 muertos, y en España hubo 14.000 casos con 18 muertos. Hay un escándalo en Guatemala por la adquisición de algunas vacunas Sputnik con irregularidades. Al controlar el contenido de la vacuna, no sé por qué alguien se le dio por control el contenido, resulta ser que no tenía lo que tenía que tener. O sea, es como que literalmente eran truchas. Entonces, bueno, hay quilombo, así de simple. La mutación del... Viste que el virus muta. Tenemos ahora la variante Delta, que dicen que es peligrosísima, que anda dando vuelta. Bueno, la que le sigue es la mutación Lambda, una nueva, que dicen que es más peligrosa que la Delta aún. Ya circula, según la Organización Mundial de la Salud, en 27 países. Hubo alarma en San Pablo, en Brasil, porque apareció un caso de la variante Delta. Y lo relevante del caso es que el señor en cuestión, que se contagió, no fue a ningún lado. Se quedó en su casa. A ver, están todos tratando de descular cómo cuerno este tipo se contagió, ¿entendés? El tipo no viajó. Dicen que la variante Delta, viste que vienen, tenemos 14.000 compatriotas parados por obra y gracia de este gobierno que los dejó tirados en algún lado, ¿entendés? Argentinos que no pueden volver a ser vergonzosos esto, pero bueno, cosas de este gobierno. El tema es que este tipo se contagió con la variante Delta sin salir de su casa. Hay dos medicamentos reumatológicos que pueden servir para casos extremos de coronavirus, los estuvieron probando, y ahora ya los recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es para casos severos de coronavirus. Para paliar, ¿no? A lo mejor salva la vida, que es importante. El Papa Francisco, también es noticia, no ha tenido ningún inconveniente y permanece en estado internado en Italia. Nadie dice qué le pasó, viste, el secreto Vaticano, bajan todas las persianas y no entra ni sale la luz ahí. Es normal el secretismo, más con el tema de lo que es la salud del Papa. Pero bueno, se rumoreaba que no estaba bien y en rigor de verdad está internado. Nicaragua, ¿te acuerdas que hablábamos de Nicaragua, el presidente Ortega y toda esta gente, la mujer del presidente Ortega, que habían matado a todos los candidatos? Empezaron metiendo preso a los candidatos que querían ser presidentes. Y ahora, y esto es un poco el pie de lo que va a ser este editorial, el régimen del presidente Ortega en Nicaragua inventó el delito de menoscabar la ciudadanía. Este es el régimen sobre el cual la Argentina jamás dijo nada. Jamás este gobierno de la Argentina no ha tenido los huevos ni el coraje de expresar un punto de vista acerca de esto. Tampoco con el de Venezuela. Con millones de pruebas como la que presentó Michelle Bachelet en la OEA, como las que se presentaron en la ONU. Jamás dijeron nada. O sea, no juegan nada, no condenan. Porque entiendo que muy allá en el fondo van en el mismo sentido, van en el mismo camino. Es la idea del norte para dónde mirar. China registró 17 casos y sigo sin creerle, al menos yo. Samir, ¿vos le crees? ¿Vos le crees a Xi Jinping que dice que tiene 17 casos? ¿Cómo que no? Bueno, está bien, ¿cómo que no? La policía de Haití, recuerda que hablábamos de Haití la semana pasada. Bueno, se supone que la policía de Haití detuvo a varios de los atacantes que mataron al presidente Jovenel Moïse en Puerto Príncipe, y de hecho mataron a 4 y prometieron en cambio como 40, ¿eh? Una redada impresionante Pero mataron a cuatro. Es capaz que esos cuatro que mataron no hayan sido lo que lo mataron. ¿Entendés? Y con esto se cerró ahí. De cualquier manera, la información dice que el presidente fue torturado para que renuncie. Querían que renunciara. A ver, una renuncia legal querían con la firma. Como el tipo no firmó, renunció por muerte. ¿Entendés? Lo mataron. Forzadamente, tal cual. Lo forzaron a renunciar, en fin, así con estos métodos. ¿Qué problema? Bueno, Miami declaró el fin de la operación de rescate de las víctimas del Surfside, que es este edificio que se vino. Yo no sé si viste las imágenes de cuando tiraron la otra mitad. ¿Viste que el edificio se partió por la mitad y se cayó? Bueno, quedaba la otra mitad, y esa mitad estaba sentida decididamente. Y la tiraron abajo también todo. O sea, si vos tenías la idea de Miami en un edificio así, con vista al mar y qué sé yo, olvídate. Y entre los restos que quedaron de que se cayó el edificio, identificaron a otra víctima argentina. Es un tema esto de a ver, volviendo a lo de Haití un segundito. De Haití, porque en definitiva, ¿viste?, es un magnicidio, matan a un presidente y es un problema. Hace unos días también fue atacado el helicóptero del presidente Iván Duque en Colombia, y no sé si viste las fotos, pero tiene, no sé, 7 u 8 perforaciones de bala en la panza del helicóptero, como que no le tiraron para jugar, ¿viste? Le tiraron a bajar el helicóptero. Yo sé, vos me dirás, está bien, hay otras armas para bajar un helicóptero si querés tirarle, en fin. Por cierto, en la semana mataron a un presidente de un país y casi matan a otro. Y si vos me decís, ¿por qué no? Porque Argentina no pasa nada. Bueno, acá en Argentina no va a pasar nada. Alberto Baguizán, quédense tranquilos, no tengan la más loca idea de pensar que Alberto le puede llegar a pasar. Porque se me... A ver, no me imagino el quilombo que se puede armar en este país si a Alberto le pasa algo. Más allá de todo lo que no simpatizo ni con este gobierno ni con este presidente. Pero por favor, cuídenlo. Porque si la onda es que vienen matando presidente, por favor, cuídenlo, Alberto. Imagínense lo que puede pasar. Sí, bueno, volvió, ¿no? Pero de frente, manteca. Imagínate de vuelta a las cadenas nacionales. No, me muero. En fin. El Parlamento Europeo condenó esta semana la deriva autoritaria del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. El mundo ya está hablando de todo esto. Ni hablar de Venezuela. Ni hablar de Nicaragua. Ay, Dios. Hay algunas controversias alrededor de la vacuna de Pfizer. A propósito de lo ocurrido en Israel, se publicó un informe que estaba reportando alguna disminución en la efectividad básica de la vacuna luego de los primeros 6 meses. Viste que esto es una carrera. Vamos todos corriendo por una vacuna, viste, capaz que no medimos, porque no se puede medir, porque es lo que hay. Tenés el bicho que te corre de un lado y corre a otra vacuna, que es como que está en el medio del sol y busca sombra, ¿entendés? Está en el medio del desierto y te dan agua. No vas a esperar 1 año o 3 años para ver lo que puede llegar a ser una reacción de una vacuna. Te la ponés, punto, ya. Pero bueno, han encontrado una pérdida de efectividad básica en la vacuna de Pfizer luego de los primeros 6 meses de aplicación. Y por lo tanto, llegan a la conclusión de que necesariamente va a haber que inocularse una tercera dosis de Pfizer. Vaya todo esto para los millones de argentinos que todavía no recibieron ni la siquiera primera dosis de nada. ¿Entendés? Y ya en Israel están pensando en sí o sí empezar a poner la tercera dosis de Pfizer. Estamos lejos, ¿no? Lejísimos. Todavía no llegamos al 10% de la población de la Argentina vacunada. Vergonzoso. Vergonzoso. Hubo una reunión de los presidentes del Mercosur esta semana y ahí habló Alberto Fernández. Estaban pasando la transmisión para la Argentina y habló Fernández y cortaron la transmisión. Chao. Nadie quiso que la Argentina escuchara, porque esto es así. El gobierno cortó la transmisión porque obviamente en la reunión del Mercosur, tanto el presidente uruguayo, Lacalle Pou, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, plantearon que el Mercosur debe abrirse al mundo. O sea, no nos podemos cerrar en este mercado, y no es la idea precisamente del presidente Fernández, que mantiene una posición decididamente conservadora y ha repetido realmente varias veces: nadie se salva solo en esto. A ver, esto de que nadie se salva solo lo aplica cuando le conviene para lo que le conviene, porque nadie se salva solo ya lo usó para otras cosas, nada que ver con esto. Pero bueno, hay otro quilombo dando vuelta que también salió esta semana, porque el canciller de Bolivia, Rogerio Maita es el nombre. Maita, ¿es a mí? ¿Está bien? ¿Lo conoces? No, bien. El canciller de Bolivia, Rogelio Maita, acusó al gobierno del presidente Macri de haber enviado material bélico para reprimir las protestas posteriores a lo que el canciller y el gobierno actual consideran un golpe de Estado. Se conoció un golpe de Estado en Bolivia, ¿te acordás? Con Evo, el despelote que se armó. Le ardían, los santacruceños le ardían las orejas a Evo. Se conoció de la mano del gobierno de Bolivia una carta enviada por una autoridad militar boliviana en agradecimiento al embajador argentino de entonces por haberle enviado a ellos un conjunto de gases lacrimógenos y balas de goma. ¿Qué es un conjunto de gases lacrimógenos? ¿Tocan? Un grupo es, un conjunto. Y balas de goma. ¿No tenían balas de goma? Bueno, para el caso es así. Se conoció una nota de agradecimiento porque dice que Argentina le mandó gases lacrimógenos y balas de goma para reprimir. Obviamente, ni lerdo ni perezoso, el presidente de la Argentina obviamente no se iba a perder esta oportunidad y se disculpó con Bolivia por el apoyo y participación del gobierno del presidente Macri del golpe de Estado de Bolivia. A lo que ayer a la tarde apareció un largo tuit de Macri contestándole cosa por cosa a esto. Básicamente dice: nuestro país colaboró con Bolivia enviando gendarmes para proteger la embajada argentina en La Paz. Yo me acuerdo de este quilombo. ¿Te acordás las calles de Santa Cruz? Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Nuestro país colaboró con Bolivia enviando gendarmes para proteger la embajada argentina en La Paz, en la que se encontraban miembros del gobierno de Evo, incluido su ministro del Interior, protegidos en nuestro territorio. La embajada es un territorio propio en otro país. Se considera territorio de otro país. Entonces, bueno, le dimos cobijo a los mismos ministros del gobierno de Evo, que los querían matar, así, simplemente. Además, Gendarmería evacuó de un hotel a periodistas argentinos que estaban en peligro y a funcionarios del gobierno boliviano, y los acompañó a esta frontera. Entraron a la Argentina por Salta, donde pidieron asilo político, y obviamente se lo dieron, así nomás. Es muy raro todo esto, porque todo eso, yo honestamente, yo me acuerdo, se transmitió en directo por todos los medios. En rigor de verdad, hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente Fernández, y se ayudó a los funcionarios de Evo Morales a quedar en resguardo a la Argentina y a los periodistas que estaban bajo el asedio de los manifestantes a poner en seguridad su vida. Hablaban acá rato, yo no sé si te acordás, casi. Nunca pasó en mis manos un pedido alguno de materiales para la fuerza, cualquier fuerza de Bolivia. Esta es la contestación, en definitiva. Creo que es la realidad, pero bueno, viste, pasa un avión a 400 kilómetros y dice algo y te prendes de ahí. Y hay gente que no se acuerda, porque para ciertas cosas no tenemos memoria, tampoco tenemos que acordarnos de todo, ¿no? Pero para ciertas cosas, cuando pasan esto, hay que refrescarlo. Yo, honestamente, me acuerdo de este quilombo, me acuerdo de la embajada argentina y que esto pasó, y pasó así. Entonces, bueno, si no lo sabes y de repente te aparece la noticia, mirá, te contribuimos en un golpe en Bolivia. No es así. No sean más mentirosos todavía. Y es tal la mentira, y como que la gente, viste, ya llega un momento que se pudre de tanto, que el presidente Fernández ya no puede circular por la Argentina. Tuvo que suspender actos, no pudo llegar a determinados lugares. Esto de que pasó en Jujuy con los gauchos de Güemes, en Salta, y de repente no pudieron hacer lo que iban a hacer, este festejo, esta celebración tradicional de los gauchos de Güemes y y que el presidente tuvo que entrar por otro lado. Esto de que ayer en Tucumán no se podía llegar a la Casa de Tucumán y que el presidente tampoco fue a la Casa de Tucumán, tuvo que andar por el interior de la provincia inaugurando obras que seguramente arrancó el gobierno anterior. El presidente no puede andar por el país. Es horrible, pero te marca una realidad. Te marca una realidad. El tipo no puede estar porque la gente decide antes. Y es gente como vos y yo, o sea, no es la patota de la cámpora, no es esa gente paga para ir a una manifestación. Es gente como vos y yo que va y le dice la bronca, va a putearlo porque tiene bronca. Va a putearlo porque no se banca la situación, va a putearlo por las vacunas, va a putearlo por las clases, va a putearlo por la gente que está varada, que no lo deja volver a la Argentina. Y va a haber marcha y esto va a seguir, y este tipo realmente, por autoconvocado, por gente que va y se decide, y va, y hay que animarse a ir a una manifestación. Y hay que salir de su casa con una bandera argentina en la espalda, salir a putear a un presidente. O a putear una gestión, o porque no estás de acuerdo, o porque no te lo bancás, o porque estás podrido que se vacune gente, porque estás podrido que de repente la jueza que se hizo, le tocó la causa de las vacunas, encuentre que no es delito. ¿A cuántos días? La jueza archivó la causa, la jueza que le tocó la causa del vacutorio VIP dijo, no es delito esto, la mierda, no es delito. Porque el presidente dijo que saltearse la fila tampoco es delito. Entonces, cuando les toca la de ellos, ¿viste? No es delito. Es muy difícil esto y la gente se pudre, realmente. La gente se pudre. Están buscando realmente, ¿por qué? AstraZeneca, que fue el primer laboratorio, ¿te acordás cuando arrancó esto que hicimos? Rápidamente le dijimos a Pfizer que no, rápidamente cerramos todas las negociaciones por la vacuna para dársela a AstraZeneca, con la cual cerramos un contrato por 60 millones, no, por 22 millones de vacunas, pagándole, sí, 60 millones de dólares, ahí al toque, ¿sí? Le pagamos antes, anticipado. Laboratorio de AstraZeneca, que tiene nexo con Hugo Sigman, ¿sí?, que es íntimo amigo y socio de Ginés González García. Obviamente también tiene una pata metida ahí adentro en los laboratorios que tiene Carla Bisotti, porque también están metidas ahí adentro. Entonces hicieron su negocio más rápido, cerraron todas las otras puertas y nos llevaron ahí. Y de esos 22 millones que se compraron, mandó 6 hasta acá. ¿Cuánto hace? ¿Cómo no va a ir la gente a putearlo al presidente? ¿Entendés? ¿En serio? Máximo Kirchner, diputado, ¿sí?, jefe de la Cámpora, dijo en esto de los dichos, que los muestra un poco en el adentro, porque una cosa es la bravuconada, ¿viste?, del discurso retórico, que hay que hablar y poner palabras lindas, lindas en cualquier sentido, ¿no? Linda para la gilada de levantar un dedo y hacer ese discurso de barricada, pero que en algún punto nos pinta como que realmente, como lo que realmente son. Digo, dijo Máximo Kirchner en el Congreso esta semana, referido al tema de las vacunas y el famoso este contrato, la ley de medicamentos, a la que se le quiso cambiar un término y el mismo Congreso no le dio pelota, y al otro día Fernández lo hizo por decreto, y ahora quieren que vuelva porque Jack Fernández lo puso por decreto para que sea ley, y estos tipos no quieren. Dijo Máximo, yo no quiero un país que ceda a los caprichos de los laboratorios extranjeros. O sea, a ver, yo no quiero de Máximo, eso yo no quiero de Cristina, y es la reacción que tiene el Congreso. Es la definición de que ellos no quieren. ¿Entendés? Ellos no quieren, y no quieren y no sale. Entonces vamos a seguir dando vuelta, porque después de todo este circo que hubo con Pfizer, la palabra, la no palabra, la inclusión, quedar afuera, no tener vacunas, no recibir de regalo los 14 millones de vacunas que nos daba Pfizer, 100.000 muertos en este país, culpa de los caprichos de estos tipos, porque son caprichos en temas de negocios, millones de dólares, caprichos, seguimos estando así. Y vos te planteás, ¿cuál es el orden de prioridades que tiene esta gente? Más allá de sacarle todas las causas a Cristina y que quede libre, ¿sí?, libre, dejar todos los presos afuera, sacarle las causas a todos, ser ellos impunes porque marcan la impunidad real de este país. ¿Cómo puede ser que la ideología y los intereses políticos y las disputas, porque acá, obviamente, esto que dice Máximo, yo no quiero un país que ceda a los caprichos de los laboratorios extranjeros, se lo dice al presidente de la nación, quien fue el que hizo por decreto esto. Ellos en el Congreso le dijeron que no y el presidente le dijo que sí, y Máximo le dice no tiene que ceder ante las presiones. ¿A quién le dice? ¿A mí? ¿A Samir? Es la muestra de que esto está todo podrido ahí adentro. Entonces, vos sumás todas estas cosas y le vas poniendo, realmente le vas poniendo, si vas leyendo cositas que van diciendo, te van marcando el camino. Es un poco el reflejo de lo que pasa en Nicaragua. Dijo Cafiero, Large Cafiero dijo en el Exxon. La Argentina no es el país de mierda que nos quieren retratar. La Argentina no es el país de mierda que nos quieren retratar. ¿A quién se dirigía? ¿Quién quiere retratar un país de mierda? ¿Quién es la clase que en este país imagina que esta gente supone que es la Argentina? Digamos, ¿no? ¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? ¿Quién le pone mierda en el retrato? Es el jefe de gabinete de ministros. Y a esto le sumás, obviamente, porque cuando entras a leer y a seguir dichos, tenés lo que dijo Cristina cuando dijo, también hace poquito, que dijo, yo pensé que nos odian a nosotros, pero es a la Argentina a la que odian. Hay una confusión entre la crítica que la oposición ejerce sobre el oficialismo con el odio al kirchnerismo o con el odio al país. ¿Entendés? La Argentina no odia al país. El kirchnerismo odia al resto. Y por ahí creo que pasa esto, que ellos confunden, y en este relato que vos vas sumando dichos y otros dichos y otros dichos más, ¿entendés? Se va pintando a dónde van, se va pintando cuál es el futuro. Y es peligroso. Estamos escuchando gente que tiene altos cargos en el gobierno y dice cosas que son delirantes, realmente delirantes. Esto como que da la impresión que estos dichos empiezan a sugerir cosas. Y hablamos hace, no sé cuánto, venimos hablando de un proceso que apunta a tener en este país una autocracia. No democracia, autocracia. Y esta semana, obviamente, se conoció que anda dando vuelta una ley del odio, así como la de Venezuela. En Venezuela hay una ley del odio que la puso el presidente Maduro y fue consagrada, obviamente, por la Constitución, ¿viste? En 2 segundos estos tipos hacen de todo. Entonces, sumado a esto, lo que dijo el presidente Fernández, vas hilando, vas atando para atrás, ¿sí? Lo que dijo Máximo, lo que dijo Cafiero, lo que dijo Cristina, lo de Maduro, lo de Ortega, toda la misma línea, va atando. Bueno, Alberto Fernández dijo, vine a terminar con los odiadores seriales. ¿Te acordás? Hace unos días, vine a terminar con los odiadores seriales. Y en esto, y con esto ya termino, con esto traigo, porque me fui a buscarla, a la famosa ley de Maduro. Maduro hizo una ley, se llama Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Tomá. Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Es conocida como la Ley contra el Odio. Y fue aprobada por unanimidad, ¿sí?, por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Está todo bien, Venezuela que haga lo que quiera. O sea, yo no estoy diciendo que está mal. Ahora, digo que es un ejemplo a donde nos estamos mirando. La norma esta de la ley de contra el odio fija penas de hasta 20 años de cárcel y otras sanciones tales como multa a empresas, a medios electrónicos, proscripción de partidos políticos. ¿Ves cómo vamos para la autocracia? ¿Te suena raro esto? ¿Te suena a raro esto de que te quieran controlar las redes y todo? Bueno, multa de prisión de hasta 20 años. Clausura de medios de comunicación a quienes difundan mensajes de odio. Obviamente, en Venezuela, en el momento de su dictado, el principal objetivo de esto era y sigue siendo el penar la disidencia política. ¿Cómo pueden hacer para penalizar la disidencia política? La califican de delito. Entonces, es un delito pensar diferente. Es un delito que pretende castigar y restringir la libertad de expresión y el derecho a la crítica de los actos de un gobierno con el cual uno no coincide. La amenaza legal que viene a partir de la ley es una autocensura. Ojo, no hables. También va para los prestadores del servicio de radio y televisión por suscripción y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, que están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad. Con esa finalidad, dice la ley de Venezuela, el Estado podrá ordenar a los prestadores de estos servicios la difusión de estos mensajes por un tiempo de 30 minutos semanales. No solo que te prohíben decir cosas, sino que te obligan a decir otras. ¿Te das cuenta? Recuperación Argentina, Argentina Presidencia y todo lo que viene adentro. ¿Te acordás de lo que fue en los otros años anteriores? ¿Te acordás lo que era Pacapaca? ¿Te acordás lo que era 678? Bien. Este es el modelo. Este es el modelo. Dice más abajo la ley, que largue un segundo, pero me parece que tiene sentido. Las personas jurídicas que administran redes sociales y medios electrónicos se encuentran obligadas a cumplir estrictamente lo dispuesto en esta disposición y adoptarán las medidas adecuadas para prevenir la difusión de estos mensajes. A tal efecto, deberán retirar inmediatamente de su difusión cualquier propaganda o mensaje la contravenga. ¡Mensaje! Esto es redes. Esta es la idea que tiene este país, que la hablamos. Que la ministra de Seguridad habló de esto. De meterse en las redes a ver qué cuerno escribimos. Intervenirnos nuestra libre expresión en redes. Entonces, obviamente, encima de toda esta medida, no sé cómo decir el verbo de la gestaposación, ¿será? Lo que hacía la Gestapo, ¿te acordás? Cerró estricto en Alemania. Dice que la ley de esto, que dice, está claro que el régimen considera graves estos delitos al punto de declararlos imprescriptibles. O sea, a ver, un delito de esta índole en Venezuela es declarado imprescriptible, como si fuese de lesa humanidad, ¿no? Una cosa así, no prescribe. Entonces, bueno, digo con esto, la ley contra el odio de Maduro es el camino, la ley de Ortega en Nicaragua, esto que se pretende hacer acá, los dichos de Cristina, los dichos de Máximo, los dichos de Cafiero, el vamos a terminar con los odiadores seriales. ¿De dónde sale el odio? ¿Quién contagia el odio? ¿Quién genera el odio? Si no es para dividir. Es continuo. O sea, si vos atás todo esto, obviamente estás viendo para dónde nos pretenden llevar. Digo esto, ¿sabes qué? Porque estas cosas van a pasar. Entonces, cosas que anunciaron, cosas que cumplieron, menos lo de los salarios, menos las cosas buenas, ¿no? La vacunación, toda esta zaraza que hicieron de todo esto. Bueno, estas son las cosas que ellos piensan que son buenas para ellos, obviamente, porque quieren controlar camino a la autocracia que se viene. A no ser que en las elecciones pasen cosas a favor de nosotros. Cosas a favor de nosotros es que ellos no ganen. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.